Choco. No quiero venganza ni quiero tu amor. Hoy busco el olvido como debe ser. Te quise un poquito y te pude querer, pero no comprendo tu forma de ser. Hoy me he dado cuenta que querías de mí sacarte las ganas y luego partir en busca del hombre que siempre te espera. Quizás con cualquiera él se siente feliz. En busca del hombre que siempre te espera. Quizás con cualquiera él se siente feliz. Vanidosa, despechada y perdedora, que a todos los enamoras, pero nunca te das cuenta quién te quiere de verdad. Mentirosa, que te crees una señora, pero el tiempo no perdura cuando llegue tu factura. Sola y triste llorarás. Mala mujer, no tiene corazón. Ni quiero tu amor. Hoy busco el olvido como debe ser. Te quise un poquito y te pude querer, pero no comprendo tu forma de ser. Hoy me he dado cuenta que querías de mí sacarte las ganas y luego partir en busca del hombre que siempre te espera. Quizás con cualquiera él se siente feliz. En busca del hombre que siempre te espera. Quizás con cualquiera él se siente feliz. Vanidosa, despechada y perdedora, que a todos los enamoras, pero nunca te das cuenta quién te quiere de verdad. Mentirosa, que te crees una señora, pero el tiempo no perdura cuando llegue tu factura. Sola y triste llorarás, llorarás, llorarás. Mala mujer no tiene corazón, mala mujer no tiene corazón, mala mujer.